A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta. Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza, ¿cómo andás, Eduardo? Todo bien, Ángeles. Saludos a la audiencia, saludos a Hernán. Justo estábamos platicando por interno toda esta crisis política que hay en el Uruguay. Sí. Y yo me acuerdo, ¿no era este ministro de Exteriores y este gobierno los que se ponían en un pedestal de moralidad a criticar a Cuba y a criticar a Venezuela y que se ponían desde una altura moral a decir cualquier disparate? Eran ellos, ¿no? Sí, claro. Mira, así son los hipócritas, ¿eh? ¿Qué tal? Pero todo eso no se recuerda ahora. Todo eso no se recuerda. Y en materia de derechos humanos, además, Uruguay se abstuvo en el reciente pedido de Naciones Unidas de una tregua humanitaria, ¿no? Un alto al fuego humanitario para ayudar a los civiles de Gaza, y ni siquiera eso votó el gobierno uruguayo, ¿no? ¿Qué tal? Y mira, los apurando pasaportes para criminales. Exactamente. Bueno, Eduardo, yéndonos hacia lo que están viviendo ustedes allí en México, el tema de la paridad de género, que ahora es un convidado en las campañas electorales, pero ¿cómo está allí en México, donde hay dos candidatas mujeres esta vez, no? Digo, sí, como principales. Las dos candidatas a presidenta son mujeres: Claudia Sheinbaum, por imposición de López Obrador, y Xochitl Gálvez, porque, pues, por default, porque nadie más quiso. Realmente es la verdad de la señora Gálvez. Y nada, les quería comentar cómo, bueno, pues esta imposición, esta mal llamada paridad de género, porque no es una realidad, porque en México las comunidades homosexuales, las comunidades afrodescendientes, las comunidades indígenas y todo lo que sea una minoría en el país, pues sigue teniendo problemas muy serios, dependiendo, por supuesto, la clase social en la que te encuentres, ¿no? Claro. Es cuando la problemática se agrava todavía más. Pero hay una mal llamada paridad de género en donde, bueno, como no van a solucionar la problemática de fondo, entonces comienzan a hacer soluciones cosméticas, ¿no? Y una de estas soluciones cosméticas, que viene por imposición desde los Estados Unidos, pues es repartir candidaturas a estas supuestas minorías, ¿no? Y en el caso, porque pues si hablamos de una minoría en el estado de Chiapas o Oaxaca indígena, pues es un absurdo, porque en el estado de Chiapas o Oaxaca los indígenas son mayoría, pero por decreto los consideran minoría. Pero bueno, ese es otro tema que después podemos platicar. Se dio una elección interna de candidatos en Morena, una elección había a base de encuestas, así es como Morena no eligió, sino que validó a sus candidatos, pero muchos de los candidatos metieron objeciones en el Tribunal Electoral, y resulta que el Tribunal Electoral falló a favor de estas, sobre todo candidatas, y obliga al partido Morena a que 5 de las 9 candidaturas sean para mujeres. Entonces, todo este proceso de validación que se había inventado Morena, en el que se gastaron cientos de millones de dólares, fueron dilapidados, pues resulta que ya no fue válido, que quienes salieron electos en estas encuestas, como el policía García Harshuf, en la Ciudad de México, pues tienen que bajarse y dar el acceso a una mujer. Entonces, termina siendo una burla para la militancia de Morena, si es que la tiene, cómo este partido elige a sus candidatos, porque en primer lugar, a su militancia no hay votación por parte de su militancia, no se consulta a su militancia, no se consulta a su base, en lo absoluto, solamente se les considera focas aplaudidoras que van a decir que sí a cualquier cosa. Y una vez que se dilapidan cientos de millones de dólares del erario, porque recordar a la audiencia que los partidos políticos en México están financiados por el gobierno, y una vez que dilapidan cientos de millones de dólares que se los dan a las casas encuestadoras que pertenecen a estas televisoras o medios internacionales poderosos, una vez que se fueron maiciando a periodistas orgánicos o editorialistas orgánicos para que hablaran todos los días bien de tal o cual personaje político, bueno, pues todo eso se va a la basura porque se le impone a Morena esta forma de elegir, de seleccionar candidatos, y simplemente Morena, pues como tiene una ideología, tiene otra, porque pues no la tiene realmente, como dice una cosa, dice otra, dice, bueno, está bien, va de vuelta, y en un giro dice, bueno, pues por dedo vamos a elegir a esta mujer, a aquella mujer y a aquella mujer. Y en México hay un argot que se le llama las Juanitas, porque había un candidato hace años, Juanito, que lo puso López Obrador y ni siquiera sabía cómo se llamaba. Lo agarró y le dijo, a ver, ven, tú vas a ser el candidato y vas a hacer lo que yo diga. Hay un video, búsquenlo en las redes sociales, y era Juanito. Entonces quedan las Juanitas, que son, pues a dedo, ni siquiera estaban consideradas o estaban muy atrás en estas famosas encuestas, y pues ahora van a ser las candidatas o los candidates, Juanitos, que van a tener una falsa representación de género, van a falsamente representar a un género, pero que en la realidad pues simplemente es una burla y una imposición a la militancia de Morena, que como les digo, a esta altura pues ya es muy evidente que no es un partido, es una máquina electoral nada más, sí, con un montón de focas aplaudidoras que dilapida recursos y de un plumazo simplemente pues puede construir candidaturas. Ahora, ya esta candidatura no quedó, bueno, pues viene esta otra y la imponemos. Sí, dime, Ángeles. Pero las cosas que uno se va enterando que pasan, ¿te parece que son imposibles? ¿Y te parece que más que eso no va a pasar? Pero a esta altura hay que prepararse para todo. Yo no sabía que existe una Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el partido. Según dice, sí, la Comisión de Honestidad. Comisión de Honestidad. Y que se presenta un youtuber como candidato, nos decía Eduardo. Pero cuando él se presentó, dice que gritaban la gente, ¿viste? Cuando le grita consignas y cosas, le gritaban, ¡Presidento! ¡Presidento! No sé a dónde vamos a terminar llegando. Y es una impostura todo eso, es una farsa, pues, es un circo. La política burguesa, pues, no elige, ¿no? Legitima. Y últimamente se han venido dando, pues, espectáculos. Lo podemos ver en Argentina, claramente, ¿no? Los histriones que tiene. Y la política cada vez hoy es más... La politiquería, por decir la verdadera palabra, sí, ¿no? La politiquería electorera, pues simplemente cada día es más histriónica, muchísimo más mediática, por supuesto. Y yo me pregunto, ¿cuántos de los jefes de Estado que nos dieron patria, ¿no? Como decimos en México, hoy perderán una elección? O, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, ¿no? Con sus deformidades y lo pausado que era para hablar, según dicen, no podría ganar una elección jamás. Entonces, en el mundo electorero, pues es un mundo similar al de la farándula. Sí, y sí, en el mundo de la farándula, pues el pueblo quiere espectáculo, ¿no? El populacho, por decirlo así, un penaje, ¿no? El pueblo trabajador. Quieren este espectáculo y bueno, los partidos políticos se convierten en esto, porque quienes verdaderamente mandan, pues no son esos personajes. Entonces se convierte en un circo frívolo, porque la politiquería electoral hoy día, más que nunca, está en el punto más cercano, si no es que ya se pierde, ¿verdad? Se mimetiza con la farándula. Y el ejemplo claro, pues son las elecciones de Argentina, ¿no? Que estamos viendo, o lo que está pasando acá en México, donde vemos que son cientos de millones de dólares que se dilapidan en un proceso electoral de selección de candidatos que ya venía de por sí muy viciado, y sin embargo, bueno, pues se suspende, y ahora, pues como no tenemos mucho tiempo, pues a dedo ponemos candidatas, candidates, y como decían en el viejo PRI, el el verdadero error es vivir fuera del presupuesto. Mientras todos estén cobijados dentro del presupuesto, están bien, porque todos los que quedaron fuera van a quedar cobijados dentro del presupuesto. La lucha no es real, es una batalla simulada, porque los intereses de la clase dominante no se van a tocar. Esos no se tocan bajo ninguna consigna, y hay una falsa lucha electoral que termina pareciéndose a este circo del Gran Hermano. Bien, Eduardo, por un tema de agenda nuestra de esta mañana que ha estado muy cargadita, nos quedan 2 minutos, estamos llegando al mediodía, pero queríamos cerrar con otro punto que nos proponías, esto de que la Fiscalía espía enemigos políticos. Así es, sacó el New York Times de los Estados Unidos una investigación seria, profunda, sobre la Fiscalía de la Ciudad de México y la Fiscalía, en el país, que le ha requerido a las empresas de celulares registros telefónicos de un montón de legisladores y que pues espía a los enemigos políticos del presidente de la República. Eso probablemente en este entorno electorero circense mediático no es trascendente, sin embargo es muy trascendente porque podemos ver cómo la República como institución se desmorona porque el Poder Ejecutivo y sus aliados pues están investigando, están espiando. Para hacerlo necesitas una orden de un juez, y aquí no hubo ninguna orden de un juez. Están espiando a sus enemigos políticos. Eso es muy grave, porque desmorona la República. Más allá que los enemigos políticos del presidente son lo que son, y más allá que el partido de Morena y todo este movimientucho es lo que es, porque también espiaron a gente de Morena, pues esa no es la función para la cual se tienen que usar estas instancias. México está lleno de criminales, México está lleno de organizaciones que delinquen y que controlan grandes sectores de la economía. Es ahí en donde se tiene que investigar, y no a los enemigos políticos del presidente de la República que están candidateándose. Es algo muy, muy, muy grave, que, como les digo, destruye las instituciones, destruye la República, pero que está pasando desapercibido en medio de toda esta farándula y toda esta frivolidad electorera que estamos viviendo. Muy bien, Eduardo, buena capacidad de síntesis, como siempre, más allá de los temas que nos dejás preocupados. Te mandamos un abrazo desde la capital uruguaya. Sabemos que nos deseas suerte para el próximo jueves, que vas a estar atento al partido, al clásico acá sudamericano, y nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene, sí, por supuesto, ya de una vez que le metan 3 o 4 goles a la Argentina, ya está, asunto concluido. Que los manden a reflexionar su voto, porque tienen mucho que pensar. Es cierto, a ver si lo agarramos un poco distraído con las elecciones y sacamos un buen resultado. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo, Eduardo. Cierto jueves, saludos. Chau.